Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 242. Les saluda Juan Carlos Delgado. En esta edición me acompaña Su Alteza Giovanni Rodríguez, de la casa Sparwolf, el primero de su nombre, rey de los Ándalos, señor de los siete reinos y protector del reino. Gio, ¿qué es la que hay? Y es que voy a ver la taza bastarda. Saludos, gato, todo bien, mano. Qué clase de intro, me siento bien y todo. Todo bien, mano. Sabrás que yo vi un meme de Jon Snow. ¿Tú estás al día con sí, Game of Thrones? Sí, esto es spoiler, gente, pero es que es funny. Pues, cubre una imagen con Jon Snow y todos los títulos, you know. Que si, protector del reino, bla, bla, bla, que esos títulos nunca se han asociado con él, pero el meme lo decía. Era tan solo, la preparación para lo que venía después. Uno de esos títulos era Follador de Tías. me mata. Padrastro de Dragones también. Sí, padrastro, ese era el penúltimo. Padrastro de Dragones y Follador de Tías. Eso tú lo viste, tuviste la imagen también. Sí, lo vi. Está guillado. Yeah. Bueno, pues todo bien. Un fin de semana nítido, aquí contento de estar grabando nuevamente. Ya me imagino que la audiencia está acostumbrada a este dúo dinámico de Nivel Escondido, ya tú sabes. Game of Thrones son unos pen. No, lo que hay es Nivel Escondido. Esa es la que hay. Pero hablando de Game of Thrones, gato, bueno, se están preparando bien fuertemente para lo que es la temporada número 8 de Game of Thrones. Más o menos se está rumorando por ahí que la seguridad va a estar más fuerte que robarse un banco suizo o algo así. Ya, yo he escuchado, así por la internet y cositas, de que ellos van a estar firmando varios finales para que evitar que si se liquea algún material, pues la gente se quede con la duda de que maybe eso no es. También están protegiendo mucho los libretos, así que la información va a estar fluyendo lentamente. Y eso de los libretos, particularmente para la séptima temporada, los libretos se habían colado en la internet meses antes de que estrenara la séptima temporada. De hecho, nuestro panita allá en España, Moy, me había dicho que él los leyó. Él es fanático de Game of Thrones y no se pudo resistir y los leyó. O sea, él ya sabía lo que iba a suceder en la séptima temporada antes de que comenzara. Pues ahora, según tengo entendido, en esta próxima temporada los libretos son inexistentes, de que van a estar grabando la toma con prompters en los oídos. O sea, el tipo le va a decir la línea, ¡pap! Esta es la línea, la va a decir, y entonces el actor la escucha por primera vez y la actúa al momento. Yo no sé qué tan cierto sea eso, pero estaría difícil, mano, tú actuar de esa manera. No es lo mismo tú actuar una línea así, en un momento dado, que actuar todo lo que vendría siendo tu performance, ¿no? Basándote en esa repetición, eso confunde. O sea, imagínate por un momento como que cuando estamos haciendo streams, de repente que estamos haciendo una prueba de sonido, estamos hablando y de repente tú te escuchas a ti mismo, pero tienes que seguir hablando porque eso es lo que corresponde. Pero te escuchas a ti mismo y de repente tu cerebro se hace como, no sé, algo raro. Pues me imagino que aunque sean actores experimentados, han de tener algún tipo de molestia en cuanto a eso. Yeah. Pero la seguridad está que corta, mano, con eso. Yo me alegro, a mí. Quizás no se vayan tan estrictos con eso, porque ya hacer eso le resta oportunidad al actor de poder estudiar esas líneas y darle la interpretación necesaria para mantener los estándares de actuación. Pero quizás le proveen más líneas que no van a ser parte. Que se las aprendan, que las estudien, y cuando realmente firmen, la editora ya es el que sabe lo que va a poner. Yeah, básicamente. Mano, pues yo me alegro, bro, que la seguridad esté al día, o que por lo menos estén tratando de hacer algo, brother. Yeah. Bueno, gente, pues vamos a darle paso a este episodio, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, y arrancamos con que Bandai America estará retornando al mercado los Tamagotchi por solamente dos semanas como parte de la celebración de 20 aniversario. Esto a partir del 5 de noviembre. Las unidades que lanzarán serán unas versiones miniaturas de las originales. Van a ser un 60% más pequeñas, o sea, el huevito ese va a ser 60% más pequeño. Think about that, eso es más de la mitad de lo que era antes. Y la pantalla va a ser un 40% más pequeña. Fuera de eso, la unidad sigue siendo igual a la original. Va a tener el mismo tipo de pantalla, no tiene luz de fondo y va a contar con los tres botoncitos. That's it. El precio de la unidad será de $14.99. Yo, ¿llegaste a jugar con uno de estos? ¿Llegaste a tener uno? Mano, no llegué a tener uno, llegué a tener como cuatro. Oh, ¿en serio? Al mismo tiempo, era como que casi, cuando finalmente logré conseguir esto, tenía como cuatro, era como que esa fiebre. Entonces, obviamente no todos eran marca Tamagotchi. Eso te iba a comentar yo. Había tal vez uno o dos que eran marca Tamagotchi y los otros no eran. Gente, millennials que nos escuchan, este jueguito, para muchos de nosotros, cuando salió en edad escolar, era el equivalente al celular hoy en día. Los maestros estaban pero por el techo, cada vez que uno sacaba el huevito ese y uno estábamos practicando para lo que iba a pasar años después, ¿verdad? Que ahora todo el mundo mira para abajo, pero es para el celular. Pues así mismo, un conglomerado de chicos que hoy no son tan chicos, llegamos a jugar con estas vainas por mucho, mucho rato. La dinámica de esto era que tú tenías una mascota virtual y básicamente tenías que cuidarla. That's it, era una estupidez, pero sonaban las alarmitas y no sé qué, porque tenías que darle amor y cariñito al Tamagotchi, tenías que limpiarle la caquita, tenías que darle de comer, etcétera. Y poquito a poquito iban creciendo, si mal no recuerdo. Comenzaban chiquititos, como un huevito, y después del huevito salía algo. Tú no sabes ni qué rayo era, porque era como un monstruito. Algunos eran un dragoncito, otros eran como un perrito. Eran diversas criaturitas raras y extrañas y cute, quote unquote. Y era un juego electrónico, right, para el momento, pero también era innovador en el sentido de que era un juego de cuidado, right, como que fomentaba ese factor de proteger a alguien, o sea, un sentido paternal o maternal, y obviamente era unisex. So, habían de dos colores, de todos los tamaños, no era como si la criaturita era exclusiva para niño o para niña. Fue una dinámica bien interesante y estuvieron, el boom de eso fue bastante extenso, fue mucho más extenso que lo que duraba la fiebre de los spinners desde el verano pasado. Yo te diría que duró como año y medio. Sí, año y medio, sí, exactamente. Yeah. ¿Tú llegaste a tener también, Gato? No, yo nunca llegué a tener ni Tamagotchi ni de los de las otras marcas, pero sí llegué a verlos. Inmediatamente que como comenzó a salir Tamagotchi, una compañera mía de escuela, yo estaba en escuela superior cuando eso, tenía uno, y en marca Tamagotchi. Y eso era como que, wow, súper, súper interesante, todo el mundo mirándolo. Yo rápido me di cuenta cuál era el concepto, y yo dije, ya, esto no es para mí, que no voy a estar pendiente de la misma. Y en cuestión de semanas, ya habían varias personas que habían ido y se lo habían comprado. Con el paso de los meses, empezaron a llegar al mercado unidades que no eran Tamagotchi, que si era un perrito, que si era otra cosa, diferentes marcas, you know. Y de eso sí que entonces en ese momento, uff, habían pero que por montones en la escuela. Pero ya, a mí como tal, nunca me llamó tanto la atención como para tener uno. Aunque si hubiera tenido uno, creo que hubiera tenido uno Tamagotchi, porque era el que el como tal, el body del dispositivo se veía más bonito. Sí, se veía nítido, era como un huevito craqueado. Uh-huh. Era la línea de pensamiento. Yeah. Y los colores también. Y así no me falla la memoria, llegaba un punto donde si tú habías cuidado muy bien a la criatura de Tamagotchi, y se iba como en una nave espacial y comenzabas otra vez a jugar. Pero okay, yo creo que para eso pasaban meses. Eso yo creo que o nunca lo vi o, you know, something weird, porque no. Ahora que lo mencionas, pues sí, me es un poquito familiar, pero no creo que yo lo haya visto yo, sino que me vieron a que alguien lo dijo o que alguien me lo mostró de que actually le pasó, no sé. Pero sí, recuerdo que el concepto era muy, muy probable, mano. pero ya, vuelven al mercado. Y tú te pones a pensar, están celebrando su 20 aniversario. Digamos que alguien a sus 5 años quizás tenía capacidad de entender el gameplay de esto. O sea que estamos hablando de que si usted tiene menos de 25 años, probablemente no sabe de qué estamos hablando. Oh yeah, oh my god. Bueno, pero si tienes menos de 25, más de 25, de seguro sabe de lo próximo que vamos a estar hablando. Y es que la próxima noticia es relacionada a The Walking Dead. The Walking Dead regresa a la pantalla chica este próximo 22 de octubre a las 9 hora del este, y obviamente exclusivamente en el canal AMC, a su octava temporada. Y lo que se desprendió sobre esta serie es que esta temporada promete que uno de sus episodios en particular sea sumamente especial. Durante esta octava temporada, The Walking Dead llega a su episodio centenar, es decir, su episodio número 100. Y Greg Nicotero, que es el director principal de la serie, reveló que en lugar de simplemente estar satisfecho con haber llegado a ese peldaño, ¿no?, de tan lejos de llegar a un episodio número 100, luego de que se pensara originalmente que no iban a pasar con una temporada número 2. Era la realidad, las expectativas del grupo estaban bien, bien low. A mí no esperaban que se volviera el éxito que fue / es todavía para un grupo de fanáticos. Y pues van a estar recreando varias escenas icónicas de esa primera temporada con otros personajes. Esta información se desprendió específicamente en un panel de conferencia durante el New York Comic Con. Y Greg puso en pantalla, no sé si el clip completo para los presentes o algo, pero se veía a Carl básicamente entrando a la ciudad. No se especificó si a caballo o no, pero sí con la fila de autos toda destruida, así como en esa escena épica donde Rick entra a la ciudad como tal, al casco del downtown, y va a caballo. Pues así mismo, o sea, es como que van a estar poniendo escenas y anteponiéndolas con cosas que ya han pasado, pero con personajes distintos. Esa poesía visual, quote unquote, va a estar tomando lugar específicamente durante ese episodio. También se desprendió que esta nueva entrega, ¿verdad?, en este season, en esta temporada número 8, aparentemente va a ser algo diferente a las demás seasons. Lo cual yo veo con buenos ojos. Yo me considero fan todavía, pero tengo que reconocer que el interés ha bajado. Ya es como que se siente, específicamente de dos seasons atrás, se siente como que están tratando de estirarlo, pero mira, hasta lo último. Y ahora mismo pues hay unas cosas que tienen que pasar y bla bla bla, pero que el punto es que van a trabajar más el aspecto artístico de disfrutar la pieza al momento, entiéndase. La acción no va a ser tan rápida como en otros seasons, que de repente pasan de punto A a punto B en 3.4 segundos. Acá no, acá se estaba insinuando que iban a estar trabajando lo más en un aspecto de resaltar lo que era el arte del momento, entiéndase, qué sé yo, más close-ups, más cámaras, movimientos de cámara lentos para que las personas puedan apreciar el background, el trabajo del artista en escena, etcétera. Así que ya, mano, esa es la que hay con The Walking Dead Season 8. Yo por lo menos estoy apuntado. Yo quiero ver, ya yo me monté en el tren, entonces quiero verlo hasta el final. Esto, sé que hay mucha gente que se bajó en la primera parada. Yo bajé hace 3 temporadas atrás. Mano, es que a lo mejor a ti te, you know, tú que te bajaste, tal vez me entiende exactamente lo que estoy diciendo, bro. Cuando yo añadí esta noticia a la agenda, yo no la leí. Yo vi que era The Walking Dead, decía 100 episodes, la puse, esperando otra cosa. Y la noticia no lo menciona. Yo, ¿tú sabes qué sucede cuando un show llega a los 100 episodios? No necesariamente, no. Yo, honestamente, en términos de shows, no veo muchos. Veo The Walking Dead, maybe. Veo Game of Thrones y lo que salga en Netflix. O sea que en Netflix los episodios son de 24 en 24, no son muy extensos. Pero cuéntame, gato, ¿qué sucede cuando un episodio logre ese episodio centenario, ese benchmark. Cuando un show dentro del mercado estadounidense, y es un show producido acá, llega a los 100 episodios, se le da la oportunidad de syndication. En español yo creo que eso sería sindicalización. Sí. Eso sí. Le da la oportunidad a que el show sea distribuido para reruns. So, ahora que llegaron a 100 episodios, puede ser que vean este show en, qué sé yo, en estos canales que son en de TBS, network. En TNT. Sí, bueno, esos son mayormente de cable, pero digamos que lo puedan ver en ABC, CBS, okay. CW, como estos reruns de Friends, que tú sabes que están en como que los canales, sí. You know. Eso, cuando se llega al de 100, tengo entendido que hay como un mecanismo legal que le permite a esa gente generar más dinero de esa manera. Qué interesante, mano, no sabía. So, por eso es que el episodio número 100... Y de eso no dice nada en la noticia. Sí, pues por eso, yo esperaba que fuera eso, como que, ahora va a estar para syndication y tal network lo pick up, para empezar a dar reruns. Yo pensaba que se iba a ir por esa línea, la noticia. No sabía era que tenían algo especial. Pero ya, típicamente eso es lo que sucede. Cuando llega a ese punto, tienen esa oportunidad de poderle sacar más dinero al show de esa manera. Qué bien, mano. Eso sucede con Seinfeld, todas estas series que Big Bang Theory. Big Bang Theory no es de TBS. Yeah. Big Bang Theory originalmente airs en CBS. CBS, ya. Yeah. Los episodios nuevos y el season corriendo es en CBS, pero si tú quieres reírte de lo lindo, pones TBS. En cualquier día de semana después de las 8, y usualmente eso es lo que están dando. Yeah. Digo, eso es lo que estaban dando hace por lo menos 2 años atrás. Sí, ellos mueven mucho ese bloque porque después ponían Family Guy. Exacto. Y cosas así. Ya, yeah, pero yo no sé exactamente qué es lo que sucede legalmente con el show, pero sospecho que es al llegar a esos 100, ya el network que originalmente tenía el proyecto no controla eso, sino que lo controla, digamos, los productores. Y se lo pueden vender a quien quiera. Me imagino que eso es lo que sucede. Pero ya. Yeah. So, hay chances ahora de ver Walking Dead forever and ever. Excelente, mano. Aprendimos algo, todo el mundo. Por lo menos yo aprendí algo y espero que la audiencia también haya aprendido eso porque o lo haya repasado. Yo no lo sabía, gato. Con el contenido tan gráfico de The Walking Dead, si lo van a traer a Network Television, tienen que editarlo fuerte. Y por la noche. Ponerlo bastante tarde. Pues bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y gente, resulta que el servicio de Stream Hulu estará añadiendo 4 programas originales a su contenido, todos enfocados en la escena de los eSports. ¿What? Los 4 programas serán Player vs. Player. Esto es un programa de discusión de tópicos de eSports. El otro show se llama Bootcamp. Esto será una serie semanal que seguirá al equipo de Counter-Strike Global Offensive, que se llama The Immortals. Lo van a seguir a un torneo en California. So, a ver si pierden. me imagino que si pierden el season también. Finale. No, porque yo me imagino que es más como un documental, cómo viven ellos, cómo practican, llegan allá. Si pierden es más drama todavía. Los productores tienen que estar cruzando los dedos. Ojalá pierdan por una pela, que pierdan el primer round. Y ver a esta gente comiéndoselo por los rabos. Para justificar un season 2. So, ya, el Steam Struggling, tienen que votar a alguien o algo así. So. El próximo show se llama Defining Moments y es un show dedicado a reseñar momentos importantes y o históricos dentro del eSport. Y el otro show se llama ESL Replay, que es un show tipo documental de torneos, como un resumen de torneo. Ellos dicen que va a estar disponible una semana después que suceda X o Y torneo. Ahí entonces va a ser en ese formato tipo documental, como que llegó el equipo, quizás un poquito de entrevistas con ellos, qué sucedió. Así como cuando uno ve el documental que hacen cuando termina la NFL o la NBA, que ponen esta mega producción con música y todo, pues me imagino que van a salir. La mayoría del contenido de ese show estará enfocado en los juegos de Dota 2, Counter-Strike Global Offensive y Players Unknown Battlegrounds. Estos no serán los únicos, pero van a ser los que mayormente van a dominar la escena de información ahí. Bueno, que se ve interesante la propuesta. Solamente algo me preocupa al respecto. Y es que yo sé que la escena del eSport está cada vez más fuerte, ¿no? Está tomando forma, está tomando consistencia, etcétera. Pero ¿cuánta de esa consistencia, cuántos de esos eventos son suficientemente seguidos, corriditos, como para que ellos tengan contenido a nivel semanal? De tú hablar de algo que sea como que, ok, contenido. Que no es algo que te sacas de la manga, no es que se vea estirado la noticia de la otra semana. Porque Yo creo que hasta hay donde sabemos. suficientes torneos, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial de esto. Si ellos van a estar cubriendo a nivel mundial, no creo que tengan ningún problema El en crear manpower. contenido. El. La cosa es que nosotros no nos enteramos tanto de eso porque nosotros no seguimos la escena competitiva. Pero por Okay. ejemplo, yo que visito mucho el canal de Flipping, Ajá. nuestro colega allá en Twitch. Él es jugador profesional de Counter-Strike Global Offensive. Él pertenece al equipo de Existence. Yo visito mucho su canal de Twitch y él siempre está en torneos. Okay. Siempre, siempre. Hay unos torneos que son más pequeños y otros torneos que son muchísimo más grandes. Unos de clasificación para, digamos, un torneo a nivel de Europa, cosas así. Pero siempre, siempre hay acción. Okay. Ya no creo que tengan problemas en tener cosas para reseñar. Porque ya era más. Y la semana que esté lenta, pues reseñan Street Fighter V o Injustice o algo así, que también hay su circuito de profesional. Sí, mano. Ahí van a tener tela de dónde cortar. Bueno, gente, pasamos entonces a la última noticia para esta semana. Y esta me toca directamente el corazoncito. ¡Qué lindo! Voy a hablar de Cuphead, gente. Desde su review en el 2014, la gente detrás del desarrollo de Cuphead estuvieron pasando el Niágara en bicicleta. Es decir, estuvieron pasando varias dificultades. A tal nivel, ¿verdad?, de que las dos figuras principales detrás del desarrollo de Cuphead, que es el primer juego del estudio MDHR, Chad y Ryan Moldenhauer, que son hermanos, ambos abandonaron sus trabajos, refinanciaron su casa y se dedicaron de lleno al proyecto. ¿Por qué estoy mencionando esto, gente? Porque el proyecto pagó y de qué manera. Para los que no sabían, Cuphead tiene un costo de $19.99 más tax. Hasta el momento está exclusivo para consolas, específicamente en Xbox One, pero también está disponible en PC. Y desde su estreno ya sobrepasa el millón de copias vendidas entre ambos sistemas, lo cual se traduce en unos 20 millones hasta el momento, siendo uno de los juegos más exitosos de este año, gente. ¡Qué juegazo! Yo solamente lo voy a dejar ahí porque voy a volver otra vez a hablar de Cuphead, ya mismito en el que es la que hay, pero, mano, súper exitoso, o sea, vende sobre 1 millón de copias. El juego no tiene ni 3 semanas. Esta gente se metió, mire, de casco ahí y nos han dado tremendo masterpiece. Gato, un juego millonario. ¿Qué te parece? Un jueguito hand-drawn, nada que ver con una narrativa complicada, nada que ver con un precio exorbitante, nada que ver con voice acting. ¿Qué te parece esta noticia, bro? Bueno, me parece muy bien que esté cosechando éxito. Fue un proyecto que mucha gente estaba esperando. Lo que recibieron, pues, ha estado muy a tono con las expectativas de las personas. Esto me alegra muchísimo. Me alegra que tanto esa gente que se arriesgó y lo puso todo en la línea, por su proyecto, creían fielmente en que su proyecto iba a ser exitoso, ahora estén, pues, cosechando eso, mano. Bueno, yo me alegro también, de verdad que sí. Ya mismo voy a dar más detalles al respecto porque quieren que es la que hay, tiene que ver mucho con Cuphead. Pero ya, nos alegramos un montón. Esto, si usted no ha jugado Cuphead, si usted no ha contribuido a esos millones que van a estar bajando esta gente, contribuya, en verdad, porque vale la pena. Si usted está on the fence, ¿verdad?, si comprarlo o no, tiene el sello de recomendación de Sparrow. Que esa es la que hay. Ya, como dijo Sparrow, el juego tiene un costo de $80, 20 por el juego y 60 por el control que va a tener que comprar nuevo después que compra el primero. Sí, sí requiere de toda su paciencia. De verdad que sí, porque el control se puede caer varias veces. Le aconsejo de que envuelva el control en papel de este de burbujita. Sí, sale más barato eso, o asegurarte que pongas una alfombra donde esté jugando. Porque, ya, yeah, fueron varias las ocasiones que por poco a mí se me cae también. Bueno, gente, vamos a continuar por aquí. Ya que terminamos con las noticias, vamos a pasar a la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 20 de octubre de 2009 sale al mercado Borderlands. Yo sé que Gio aquí, pues, él es nuevo en lo que es Borderlands. Sí. Pero en mi caso... De que me tiro de casco para conseguir trofeos que no existen y eso. En mi caso, ya, yo arranqué con Borderlands 1. Yo no fui Day One, de hecho. Yo compré este juego más porque para ese entonces nosotros pues hacíamos... yo soy PlayStation allá con Mangavi, Billy Skycrawler, y Sephiroth Johnny. Y Billy estaba pero que prendado con este juego, de que él tenía una campaña de promoción más grande que la misma que tenía los publicadores y desarrolladores del juego. Él era representante de Gearbox, no autorizado de Gearbox. Cada vez que jugaba el juego, lo jugaba en traje. No, aquello era increíble, de que, mira, ya te compraste Borderlands. Estaba obsesionado, nice. Sí, nice. Entonces yo pues lo compré. Ya semanas después de que pues ya todo el mundo le había entrado, y lo compré mayormente porque ya todo el mundo estaba dando feedback y el juego pintaba que era muy muy divertido. Para ese entonces pues teníamos PSNPR, teníamos toda la comunidad, se jugaba entre todos los que habían, había muchísima gente jugándolo, tú nunca lo ibas a jugar solo. Y entonces yo decidí comprarlo y a mí me fascinó el juego. Y eso pues dio paso después a Borderlands 2, que ese sí lo compré Day One y le metí fuertísimo. Yo no estoy seguro si yo le saqué el platino al primer Borderlands. Yo creo que no, pero Borderlands 2 sí. Pero ya, para mí un excelente juego. Yo sigo esperando a que den noticias del siguiente Borderlands. Hopefully que sean más de 4 jugadores, co-op de más de 4 jugadores. Si pueden llevarlo a 6, mejor. Pero 4 hizo ok. 6, mejor para acomodar. Todas las amistades. Pero ya, excelente juego. Nice, mano. Yo lo que tengo de experiencia con el juego fue cuando lo comenzamos a jugar, Gatonejo y yo. Era algo que estábamos haciendo prácticamente todos los viernes. Y después, pues no quiero saber de Borderlands porque se me corrompió la data. Después de que estábamos bastante adelante en todo lo que estábamos haciendo, a mí en particular se me borró todo lo que había hecho para efectos del juego. Y pues nada, me pareció un juego bueno. Específicamente lo que jugamos no fue Borderlands 1, fue el prequel, era lo que estábamos jugando, ¿verdad? No, el 2. El 2. Y, tenía la esencia de Borderlands. Y obviamente, aunque no soy jugador de Borderlands, en su momento dado, a mí lo que me sacó por el techo fue el estilo gráfico del juego. Yo sentía que el juego, o sea, viniendo de una escuelita de Gears of War, de Call of Duty, de todos estos juegos que eran tan high-end en términos de gráfica, que me vinieron a dar algo que estaba como, para mí se veía como un sketch, se veía como que mal hecho, no sé, el arte nunca me gustó y threw me off. Ahora después, ¿verdad? Cuando lo visité, pues tengo que reconocer que sí, está divertido. Sobre todo si lo juegas con gente, como dice Gato, con tus panas. Pero lo más importante es que este juego sí hizo algo muy interesante con el loot system. De la manera en que lo trabajó, fue bastante innovador para todos los efectos de lo que había al momento. Y eso obviamente goes back to Borderlands. Mucha gente que dice que Borderlands abrió paso a jueguitos como Destiny y el otro, ahora se me olvidó el nombre, Dios mío, que es gratis, es free to play Warframe también, que tienen un sistema de loot, o sea, muy similar. dividido por colores, por poder, por rareza, bla bla bla. So, ya, hay que dársela a Borderlands de ahí. Ahora que tú mencionas eso del estilo gráfico, originalmente el estilo gráfico de Borderlands, el primero, no iba a ser eso. Ellos iban por una línea más tirando a, pues, a realismo. Y decidieron cambiarlo, y yo creo que eso le funcionó muy bien. Por lo menos en mi caso, a mí me pareció visualmente muy atractivo. Y decía, wow, yo quiero jugar esa experiencia. Porque este self-shading y poder jugarlo en primera persona y todo esto, yo no me parecía en tanto llamativo. So, mm-hmm. Ya yo creo que hicieron por lo menos una buena movida en ese aspecto. Alright. Sí, a mí, el juego no es para nada serio. Definitivamente el estilo gráfico le ayuda a ese factor de vacilón, tú sabes. Pero, al momento no era algo que me llamara la atención. Bueno, y ahora sí, vamos a continuar por aquí, vamos a las publicaciones. Semana muy muy interesante porque llega Gran Turismo Sport para PlayStation 4. También llega Road Troopers Redux, esto para PlayStation 4, Xbox One, PC. También llega South Park, The Fractured Butthole, finally va a llegar, después que se había atrasado en varias ocasiones. Llega para PlayStation 4, Xbox One y PC. WWE 2K18 también para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y también Fire Emblem Warriors para Nintendo Switch. Uy. En Blu-ray DVD tenemos que esta semana llega Spider-Man Homecoming. Llega en formato 3D, 4K, Blu-ray DVD, clasificada PG-13. Yo todavía no la he visto. Yo tampoco. La veré próximamente, eso espero. Y en cines, lo más relevante que encontré es una película que se llama Wonderstruck. Es un drama familiar, con tonos ahí de misterio, clasificada PG. Next! Excelente, mano. Pero en términos de videojuegos, empaquetada la semana. Oh, sí, muy buena la semana. Yo no soy fan de Gran Turismo. Porque yo recuerdo cuando salió el primer Gran Turismo, yo lo alquilé con una gana y yo quiero jugar esto. Mano, pasé todo el tiempo de alquiler, en el videoclub que lo alquilé. La licencia. Sacando la licencia, mano, y ni la saqué. O sea, no era nada de lo que yo esperaba. Esto es un juego que es sumamente realista en ese sentido. Y ya ha prevalecido esa esencia, tú sabes, de esos pasos a seguir. No voy a abundar mucho porque sé que Gato muy probablemente va a tocar el punto, pero ya. Otro juego de aquí de la lista, yo no estoy tan pompeado con South Park como los muchachos, aunque definitivamente voy a estar pendiente a los streams, ¿verdad? Cuando suban y los jueguen, pero el Rogue Trooper Redux yo ni sabía que esto venía. Yo sí recordaba vagamente el anuncio gráfico de este juego, porque el icono del juego es un soldado azul. Entonces me estuvo curioso y me puse a ver un trailer que estaba corriendo, de estos videitos que te salen ahora en las redes sociales automáticos. Uh-huh. Y me dio con dejarlo, mano, el gameplay se ve espectacular. Los modos de juego, es como un cover shooter. Imagínate un Gears of War, pero que no es, obviamente, fuera de la trama de Gears of War. Así se ve el juego. Me gustan mucho las tonalidades que utilizan, obviamente la violencia y el degenere, ¿no? El grado de gore que utiliza el juego está bufiado también. Y aparentemente está basado en un juego de su mismo nombre, simplemente que no llevaba el Redux. Vi en ese videíto cómo mejoraron las gráficas. Mano, es un leap forward increíble. Es como comparar, qué sé yo, una gráfica de Atari con una de Nintendo 64. ¿Sabes? Estoy looking forward. Vamos a ver qué precio tiene. Ustedes saben que yo por lo menos ya entré en el periodo de sequía de juegos para mí. Ya todos los juegos que yo quería salieron, ya todos los pude conseguir. El único que no he tocado de los juegos que quería es Wildlands, lo jugué en el beta, esto lo disfruté muchísimo y todavía está ahí en el plástico, pero este me llamó la atención. Quizá si está a un precio módico, entiéndase $30 o menos, lo pudiera considerar, porque lo que vi se veía AAA. Sin embargo, no le están dando tanta promoción como para que sea un juego AAA, tú sabes, no suena mucho. So, dudo que esté costando $60, lo dudo. Pero vamos a ver, lo tengo el ojo echado. Bueno, ya que mencionaste este Gran Turismo Sport y este de Rogue Trooper Redo, Gran Turismo Sport, o Gran Turismo en general, Gran Turismo no es un buen juego, es un buen simulador. Pero si usted no va a estar dedicándole mucho tiempo en perfeccionar, tomar esas curvas, saber bien cuándo frenar, etcétera, no es un juego que usted le va a sacar provecho, especialmente si no tiene con quién jugar. Si usted no va a estar dedicándole a eso hardcore... Sí, cómprese Need for Speed. Exacto, eso iba a decir yo. Yo estuve probando el beta y hablé de eso la semana pasada, y ya, en parte, ya yo no estoy con el tiempo disponible para desvivirme o dedicarle a Gran Turismo. Ya yo pasé esa etapa. Entonces yo estoy buscando ahora más una experiencia donde yo pueda venir esta semana y jugar 2 horas y regresar 3 semanas después y jugar un poquito más. Y Gran Turismo no es para eso. Aunque tengo que confesar que me encantaría tener la oportunidad de jugarlo en VR con un volante y todo, sentado en una silla. He visto que Sony lo ha tenido en diferentes expos y cosas así. Y es como que me encantaría poderme sentar ahí. Ya, si usted no le va a dedicar hardcore a un juego de carrera, no compre Gran Turismo, compre Need for Speed. En cuanto a Rogue Trooper Redux, buenas noticias, Gio, el precio de esto va a ser $30. Me lo sospechaba. So, si quieres caerle Day One, preordena en Amazon inmediatamente porque sabes que tienes como un 20% de descuento ahí. Hell yeah. Entonces, te sale más barato. Gracias por ese dato, brother. Me parece que sí, que voy a meterle un ratito. Nice. Bueno, pues ya eso fue todo con los releases para esta semana, con las publicaciones. Vamos ahora a pasar al tema, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenece a la melodía? Y esta estaba un poco difícil, porque yo sé que mucha gente no jugó esto, pero es el juego de Columns. Este juego salió en 1989 para el Sega Genesis. Y esto era un juego parecido a Tetris, pero la mecánica de las líneas era diferente porque era por colores. Uh-huh. Tenía bloques de dos piezas, o sea, de 1x2, si vamos a darle dimensiones. Y eran joyas. Entonces usted tenía que conectar los colores, tenía que conectar 3 colores juntos, uh-huh, para romper la línea. A mí me fascinaba este juego, pero yo nunca lo jugué en Genesis, yo lo jugaba en Game Gear. Yo no tenía Game Gear, pero tenía acceso a Game Gear. Okay. Y entonces, oh my god, de que yo le metía fuertísimo. Recuerdo que siempre que comenzaba, yo trabajaba para hacer una X grandísima. Eso, acomodaba las piezas, cuestión de que cuando lo tuviera todo acomodado, pusiera la pieza en el medio, entonces creaba como si fuera una X, o sea, sí, era 5 en la dirección horizontal y pues 5 más, o era como pum, como hacer Tetris en Tetris. Yeah, exacto. Tú te forzabas a jugarlo como Tetris. Yo también hacía algo similar y también lo jugaba en Game Gear. Yo no lo tenía en Game Gear, pero una prima mía sí lo tenía en Game Gear. So, había veces que yo le intercambiaba algunos de mis juegos por ese de ella y otros más. Era como que así, cuando nos veíamos así en una reunión familiar, quédate con y te traje préstame tal y tal, tú sabes. O ella me pedía igual y entonces intercambiábamos juegos. Y de esa forma fue que yo me expuse. Al principio para mí fue muy frustrante, porque yo Tetris lo tenía mangado. So, yo venía con la mentalidad de meterle a Columns como si fuera Tetris. No. Totalmente diferente. Tenía unas cosas similares, pero como explicó Gato, las mecánicas relay en los colores como tal. Así que, nítido. Espero que hayan sacado un par de gente, por lo menos la melodía. era fácil la melodía. Si tú lo jugó alguna vez, te vas a dar cuenta porque era la melodía principal. Bueno, pues ahora con eso fuera del panorama, vamos ahora al tópico para esta semana. Y esta semana toca Back to Retro. Retro, retro, retro. Y ahí se lo vamos a estar dedicando a la película Scarface, la versión de 1983. Y digo versión porque quizás usted no sabía que esto era, vamos a decirle, no remake, porque no era exactamente la misma historia, pero estaba inspirada en una película con el mismo título. Pero bueno, Scarface, como ya mencioné, es una película de 1983 dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Al Pacino, Steven Bauer y Michelle Pfeiffer. El guion fue escrito por Oliver Stone y está basado en el filme del mismo nombre de 1932. Por eso es que quizás usted no sabía, porque la película original era de allá atrás, de 1932. Gente, tomen nota, Hollywood. Así es que usted hace un remake cuando la gente no se acuerde. Okay. Exacto. Por favor. Exacto. En Latinoamérica, este filme se dio a conocer bajo el título de Cara Cortada. Mientras tanto, en España, en el mercado español, se dio a conocer bajo el título de El Precio del Poder. What the hell? I guess, you know, no una traducción, sino una reinterpretación. Damn. Pero yeah, anyway. Y si usted no ha visto la película, vamos a darle un poquito aquí de la trama, a los puntos más importantes. Más o menos, spoiler alert, voy a tratar de ser bastante genérico con lo que voy a decir, pero van a haber puntos donde realmente se va a enterar. La historia como tal gira alrededor de un personaje llamado Antonio Tony Montana, que es interpretado por Al Pacino. Montana es un delincuente y asesino cubano con una amplia cicatriz en la cara, una cicatriz grandísima, por eso Scarface. Tiene un fuerte carácter y tiene una actitud de estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para obtener lo que él desea, el batoa. Tony Montana y su amigo Manny Rivera llegan a los Estados Unidos, al estado de Florida, durante el éxodo de Mariel en mayo de 1980. Esto fue cuando Fidel básicamente le dijo: váyanse para las ventas del cara. ¿Se quieren ir? Váyanse, váyanse. Uh-huh. Y entonces abrió los puertos y la gente se enganchó en lo que pudo y se escapó de Cuba. No se esperaba con lo que iba a pasar, hermano. A mí me encanta ese principio. Uh-huh. Me gusta esto, revisitarlo. Muchos estudiantes míos no conocen el trasfondo de histórico político de Cuba, y cuando les menciono, vean tal cosa, eso era lo que estaba pasando, caballo. Un fenómeno que se dio ahí fue que ya Fidel le dijo a la gente: el que se quiera ir, váyase, pero también él agarró a todos los delincuentes que estaban presos, a todos los asesinos y todo esto, vamos a aprovechar y los mandamos para afuera también. Uh-huh. El gobierno de los Estados Unidos, pues, seteaba sus campamentos, o sea, no era inmediatamente, usted no iba y lo recibían allá con un apartamento ni nada, sino que los ponían en unos campamentos y los entrevistaban. Ellos querían saber a quién ellos le estaban dando paso a los Estados Unidos. Y eso sucede en la película, eso sucede con Tony Montana y con Manny. Pero con la ayuda de un capo de la ciudad de Miami que se llama Frank López, Tony y Manny obtienen residencia permanente en los Estados Unidos. Y esto pues da paso a que el dúo comienza a trabajar con Frank en actividades de narcotráficos. Con el paso de los meses, pues surgen diferencias entre Tony y Frank a raíz de un trato con un productor de cocaína boliviano que se llama Alejandro Sosa. En un momento de altas tensiones entre Tony y Frank, recuerden, Frank es el jefe de Tony, unos gatilleros tratan de asesinar a Tony, pero sin éxito. Tony queda convencido de que Frank estaba detrás del atentado y entonces decide eliminar a Frank. Y al eliminar pues a su jefe, pues se convierte en el nuevo jefe, toma el puesto de en el mundo criminal y comienza a manejar la organización criminal con su visión, lo cual resulta ser muy muy lucrativo, genera muchísimo dinero. El crecimiento de su imperio lo lleva a ser arrestado por lavado de dinero y evasión de impuestos. Claro está, no, por nada de droga ni nada de asesinato, por estas cosas donde siempre pillan a estos grandes mafiosos. Con la amenaza de ir a prisión, se le presenta la oportunidad de hacer desaparecer sus delitos, ya que Sosa, el narcotraficante boliviano, tiene conexiones en el gobierno de los Estados Unidos y le promete que si hace algo para él, pues él hace que se caiga el caso, que salga inocente, etcétera. Sosa le pide a Tony que le ayude a eliminar a un periodista que está investigando su organización. Y entonces Tony accede a su petición, pero el día en que debía eliminar a ese periodista surge una diferencia, otra diferencia más de opiniones, y no se logra la ejecución. Y esto provoca la furia de Sosa, quien manda a sus matones a eliminar a Tony Montana. Entre medio de todos esos puntos sucede muchísimas cosas. Excelente la actuación de la mayoría de sus actores. Yo recomiendo esta película si usted no la ha visto. Claro está, es una película que gira alrededor de un personaje que no es role model, no es un modelo a seguir para nadie. Pero es interesante ver cómo de la nada llega a esta dimensión gracias al narcotráfico y cómo todo eso realmente vale cuando llega el momento de la verdad. So, ya, nuevamente, tiene buenas actuaciones. Si usted habla español como primer idioma, trate de ignorar que muchos de los actores que hacen de hispano no son hispanos y no hablan español bien. Por ejemplo, Al Pacino, no hablaba español. Una anécdota de la película, básicamente de Scarface, es que Al Pacino, no sé si fue que contrató un ayudante o alguien que había en el set, hablaba español como primer idioma, y él le pidió de que le hablara todo el tiempo en español a Al Pacino, a pesar de que no lo entendía, para ir capturando un poco del acento y las muletillas y las cosas. Y entonces, a pesar de que usted jamás y nunca le va a creer a Tony Montana que hablaba español como primer idioma, pero hace el esfuerzo y la actuación es tremenda por Al Pacino. Eso son cosas que compensan ahí. En otros personajes donde uno dice, mira, ¿por qué no contrataron a un actor hispano? Hubiera quedado muchísimo más. Y claro, está con el paso de los años. Esta película no depende de mucho de efectos especiales, pero hay cosas en la trama que se ven como que, mega chippy para los estándares de hoy día. Ya que Gio menciona esa primera escena, cuando pues llega al campamento de Cayo Hueso, Tony Montana, que tiene que hacer un trabajito para ganarse la residencia. Mano, ese motín que se forma, si tú miras eso, es ridículo, parece una pelea de estos shows de Señorita Laura, de Laura en América, o de José Luis sin censura. ¡Que pase el amante! O sea, estas peleas bobas, como que no, déjame. Pues así, pero, así se ve esa escena. Pero aguántame. So, yo he visto esta película muchísimas veces y pienso en como que, wow, sería bueno hacer un remake para que las cosas queden mejores en ciertos aspectos, pero va a ser tan difícil conseguir un performance, una actuación mejor que la de Al Pacino. Porque fue tan icónica que cualquier cosa no va a ser bien recibida porque va a haber una comparación directa. So, yo no me tiraría el proyecto de hacer un remake de eso. Pero Hollywood no piensa como yo, porque me enteré hace varias semanas atrás que para el 2018 llega Scarface, el remake. Oh my god, no entienden que tienen que esperar por lo menos 60 años más. Yo me reí cuando tú mencionaste eso, porque ya, literalmente me enteré, porque estaba viendo en YouTube un video de no me acuerdo si eran 25 o 50 películas to watch in 2018. Y mencionaron ese, yo, ¿what? So, no sé si es un reboot o no sé si es algo relacionado o simplemente es otra historia más con el mismo nombre traída a los tiempos de ahora, no sé. Pero ya están utilizando el nombre de Scarface. Lo que sí ellos mencionaron en la información que proveyeron en ese video que vi es que por lo menos el protagonista es hispano. Okay. Entonces puede ser que se vaya. Puede ser que se vaya con más escenas en español, algo así como Narcos. O sea, a mí me gusta después muchísimo Narcos. Después que no sea William Levy, estamos bien. Bueno, Pues esto fue básicamente la trama. Nuevamente, véala. Si le interesa verla, vamos a hablar un poquito de la mercancía y luego salto a los videogames. Puede conseguir Scarface en formato DVD por $6.88 en Amazon o en formato Blu-ray por $13.47. También está disponible en HBO Go. Si usted tiene ese servicio, puede irla a ver. De hecho, ellos tienen un playlist de películas de los 80, que está por ahí Terminator y también está Scarface, entre otras. La puede aprovechar y verla de ahí. Puede también, si usted es super fan, puede comprar el Scarface Deluxe Gift Set, en formato DVD, cuesta $25 y lo encuentra en Amazon. Este incluye una caja de lo más fancy para la película. De hecho, son dos películas. Trae la versión de esta de 1932 y trae la versión de 1983. Y también trae un billete de $1,000,000 con la cara de Tony Montana. Así que por $25 compre $1,000,000. Oh my god, eso es tremendo deal. También en cuestión de mercancía, Funko Pop, en su serie de movies, sacó una figura de Tony Montana. Esa figura salió hace muchísimos años atrás. Actualmente se consigue entre ventas alrededor de los $80. Entonces, ni para allá vaya a mirar. De igual manera, ellos sacaron de la figura de la serie de ellos de Retro Action Figure, que son estas figuras de ellos que simulan como los G.I. Joe, como el estilo de los G.I. Joes de antes. Sí, sí, la marca Kenner. Sí, exacto, la marca Kenner. Pues ellos tienen uno, también carísimo. No se consigue por ahí regularmente, ya hay que comprarlo en reventa, sumamente caro. Y entonces también tienen el convertible, el vehículo de Tony Montana, Funko Pop, en la serie de ellos de Pop Rides. Ese, irónicamente, se consigue más barato que la figura regular de Tony Montana. Porque en ese es Tony Montana en el vehículo, pero la figura sola es Tony Montana con el arma, en la escena que dice "Say hello to my little friend". So, yeah, esa figura, pues, cuesta más que la figura con el carro. Porque no tiene edad. So, eso es lo que encontré así de mercancía más relevante para nosotros. Claro, usted puede comprar millones de posters de esto. De hecho, ahí está ropa de cama de Scarface. Si a usted le interesa, hay de todos los productos. Pero para nosotros que nos gusta la figura, nos gusta los DVDs, los Blu-rays, pues incluye eso. En cuestión de videogames, para el 2006 salió Scarface The World Is Yours. Esto para PC, PlayStation 2 y el primer Xbox. Este juego yo no lo tengo. Lo llegué a jugar porque me lo prestaron. Y no jugué mucho de él. Pero es un juego muy parecido a Vice City. Que Vice City a su vez es un juego inspirado fuertemente en Scarface. Ese juego particularmente tuvo review mixto, hubo gente que le gustó, hubo gente que no. Yo por lo que jugué, recuerdo que el juego comienza en la última escena de la película. Y gente, spoiler alert, Tony Montana muere al final de la primera película. Pero el juego toma lugar ahí y usted sobrevive, usted no lo matan. De ahí en adelante toma lugar el juego. Usted pierde toda su fortuna y el juego básicamente lo lleva a nuevamente reconstruir su imperio. Era un juego ya muy similar a lo que era Vice City, era así como que mundo abierto. Usted es un boceador, tiene que empezar desde cero, vaya allá a la esquina, a hacerle los mandados, y eventualmente puede ser que llegue a conseguir un escritorio, pero como con 15 libras menos, probablemente. Bueno, y gente, eso es lo que tenemos. Gio, ¿has visto Scarface? Me imagino que sí. Sí, me gusta verla de vez en cuando. Hay algo sobre esta película que no importa el tiempo que pase, te atrapa. O sea, es en parte la actuación que mencionaste de Al Pacino, también, como el ascenso y el descenso del poder, ¿sabes? De tú conseguir y prácticamente tenerlo todo, realmente sabes que hiciste las cosas mal, vas para abajo, tú sabes. En un momento dado, esto, mi familia, un primo mío estuvo obsesionado con esto. Esto. Tu primo era caco. Oh, sí, tú lo sabes. Pues esta es religión, pa los cacos. Tú lo sabes. Entonces era Scarface pa' aquí, Scarface pa' allá, y con toda la cosa, you know. Esto, esta película ha sido bien, influencial, ¿no? Sobre otras películas, sobre otros, otros tantos artículos o productos. Como bien mencionó Gato, pues lo que era, Grand Theft Auto Vice City, que estuvo bien inspirada en esta película de Scarface. También en otras películas, de vez en cuando tú encuentras un Easter egg atado a Scarface. Esto, sobre todo con esa de Say Hello to My Little Friend. Uh-huh. Esto, por ejemplo, en Ace Ventura, él dice esa frase exactamente cuando le levanta la cola a un zorrillo para usar el zorrillo de arma. Esto, en fin, esa me puedo acordar ahora mismo de Top of My Head. Pero sí, o sea, es una película que creó una base, ¿no? Y logró ser timeless en un momento dado. Esto, con esto que están mencionando de que hay un remake en planes, obviamente no estoy muy on board con el asunto, pero pues hay que ver cómo, de qué manera lo trabajan. El you know, las actuaciones estuvieron espectaculares overall. Ahí la mujer de él era Michelle Pfeiffer. Yes. Okay, exacto. Eso era lo otro que estaba pensando. Esto, y otra cosa que no puedo dejar pasar, que en un momento dado yo vi en las redes sociales, pusieron un video de una obra de niños de la escuela. Yeah. Basada en Scarface. La montaña de coca del final era popcorn. Y el nene, o sea, obviamente no habla malo, pero para todos los efectos especiales y toda la cosa, los tiros estaban... Fue algo, you know, si mal no recuerdo, Nation fue el que compartió eso. Mira, ¿qué fue esto? Ya, ¿cómo rayos llegó a hacer esa obra? Porque antes de que eso sea una obra, hay que trabajar el libreto, hay reuniones, correcto. Los padres tienen que ponerse de acuerdo en hacer los custom. ¿Cómo pasó todos esos filtros y llegó a ser una obra eso? I don't know. Los nenes afincados actuando la obra, y la cosa es que se lo vivieron, tú sabes. Hicieron un buen trabajo los chamaquitos. Estamos hablando de que estaban tal vez en cuarto o quinto grado, o sea, de esa eran obra. Eran unos niñitos chiquititos. Sí, de esas obras de escuela elemental que los visten de George Washington, ha sido un poema o algo así. Pues ellos vestidos de Scarface y dicen, hello to my little friend. Era una super soccer o algo así. Era una ridiculez, mano, super funny. Way too funny. De verdad que no. Y yo me reía y es como que, mano, yo no me debería estar riendo de esto, pero es tan gracioso. O sea, ya, tenía que mencionarlo porque si no tenía... No había break de que me quedara con eso por dentro. Pero ya, a mí... Es una película disfrutable, esto, un clásico del gangsterismo, ¿no? De las películas de gangster, de así muy en el espíritu de The Godfather, The Godfather, exactamente. Ya, Casino. Todas son películas que a mí me encanta y me gusta mucho ese género de película. Yeah, mafiosa. Ya que Gio menciona, pues, Say Hello to My Little Friend, otra escena, y esa no es diálogo, es más la escena que se convirtió en ícono de la cultura popular, en la escena con el chainsaw, con la sierra esta eléctrica. Oh, yes. Eso también se hace mucha referencia a esa escena en muchas cosas. Fue algo que marcó mucho al público. Y de hecho, ahora que menciona esa escena, cuando se somete a Scarface para clasificación, la junta esta que clasifica las películas, MPAA or something like that, uh-huh. Le dio clasificación X, o bueno, no X, X significa que no la clasificaron, que está están por encima de lo que ellos admiten, y entonces se dice que X, o no clasificada. Y entonces, Eso, pues, ya ustedes saben que es un problema. Si la película no está clasificada, muchos cines no la llevan. Le cierran las puertas. Pues tuvieron que editar mucho del contenido gráfico. Y una escena donde cortaron mucho fue en esa escena de la sierra, donde terminaron básicamente sugiriendo de que al tipo lo picotean. Claro, estaba, se ve el chorro así de mega de sangre, pero tú no ves la sierra picando en ningún momento. So, de esa escena fue donde cortaron mucho. Y tuvieron que hacer un mega caso aún para que le dieran la clasificación R. No fue que simplemente cortaron y ah, no, pues ahora sí. No, tuvieron que ir allá y básicamente hacer el caso de que, mira, nosotros estamos tratando aquí de contar una historia del mundo criminal. Todo eso es necesario, you know, y qué sé yo. Y entonces le dieron la clasificación R. Algo curioso también de todo esto es que Manny, el amigo de Tony Montana, que es interpretado por Steven Bauer, es cubano de verdad. Y entonces es el que mayormente habla español y tiene el acento correcto en la película. Pero ya usted ve las escenas donde está Manny y Tony hablando y ellos hablan entre ellos en inglés. Claro está, porque todos los minorities entre ellos hablan inglés, ¿no? Claro, hablan sí. su primer idioma. Pero yeah, muy, muy interesante eso. Le estoy buscando aquí en IMDb a ver si veo información de Scarface 2018 y lo único que tienen es el placeholder. Dice en la nota, dice que este proyecto está categorizado como en desarrollo y que la data you know, no está totalmente disponible. So, no tienen aquí ni el cast ni nadie, por lo menos en la pieza de información aquí. Pero ya, yo lo vi en ese video. Si no hay información en IMDb, sospecho que este proyecto no vaya a salir en el 2018. Pero ya, está en planes aparentemente. Ahorita hablé de que no fuera William Levy. Tampoco me gustaría ver a Leonardo DiCaprio ahí. Tampoco. No, por favor. Si yo fuera a hacer un remake de esta película, yo buscaría actores hispanos. Yeah. Que hagan sentido, de que los acentos se sientan bien. You know, ya la gente ha visto Narcos y se ha chupado leyendo esos subtítulos en inglés. Claro está, eso no es tan deseable por Hollywood, porque ellos quieren mercadearlo al público completo de Estados Unidos. Y la gente acá no está acostumbrada a ir a ver una película con subtítulos. Nosotros en Puerto Rico, al contrastar, nosotros íbamos y veíamos todas las películas con subtítulos, porque las películas llegaban en inglés y los subtítulos eran en español. Pero el público de acá no está acostumbrado a ver eso, o se les va a quitar las ganas cuando sepan que tienen que leer tanto en el cine. So, por eso no, yo no creo que hagan el proyecto de esa manera. Gente, eso fue Scarface. Si usted la vio, si le gusta la película, ya, comparta su opinión con nosotros. Altamente recomendada por mí. Yeah. Pues eso fue el tópico para esta semana. Ahora vamos a continuar con qué es la que hay. Y voy a comenzar yo, ya que Gio tiene cosas más épicas que mencionar. Gran Turismo Sport Beta. Yo pensaba que yo lo había mencionado aquí, pero no. Yo no lo había mencionado la semana pasada. Ya, yeah, por eso yo me quedé callado. Pero ya, está bien como quiera. Yo pensaba que lo había hablado en el podcast anterior y fue porque yo lo apunté temprano en la semana. Pero no, yo estuve jugando el lunes. El lunes era día feriado. Yo estuve aquí en mi casa estudiando, pero antes de sentarme a estudiar, pues aproveché y probé el beta de Gran Turismo Sport. Me gustó lo que estuve jugando, pero no al punto tal de que lo vaya a comprar. Así que cancelé mi preorden. Nuevamente, no me veo dedicándole el tiempo para refinar mis habilidades detrás del volante. Aunque me sorprendió de que no estaba jugando tan mal. Y estaba jugando, por ejemplo, jugué diferentes modos. Y uno que era de carrera, lo jugué en Expert. Y la carrera eran como 20 vehículos y terminé tercero. Así que no me siento tan mal en ese aspecto. No he perdido tanto, I guess. Pero ya, nuevamente, si usted es fanático de Gran Turismo y le va a dedicar tiempo, tiene gente con que jugar, adelante. Si no, compra Need for Speed, ni siquiera Forza. Forza Motorsport, a pesar de que es mejor como juego, tampoco, you know, requiere que usted le dedique muchísimo tiempo. El fun factor viene de invertir en él. Versus Need for Speed, que tú la agarras y tienes un good time inmediatamente, o versus Forza Horizon, que ese es diversión en todo momento, no es tan enfocado en simulación. Pero anyways, está bueno para el que le guste Gran Turismo Hardcore. También estuve jugando Fortnite Battle Royale. Tuve una semana bacalaísticamente épica, que dio paso a la creación de uno de lo que va a ser próximamente el Bacalao Award. Cuando tengamos momentos bacalaísticos épicos, vamos a crear highlights. Oh my God. Oh my y cuando tengamos suficiente, los vamos a someter para que ustedes, el público a nivel escondido, voten. Tuve dos momentos, pero que épicamente bacalao, gente. En mi primera partida de esa noche, pues caigo en la isla, caigo en un techo, rompo el techo para caer en el ático. Porque usualmente en ese sitio pues hay cofres. Abro el cofre, tengo una ametralladora y me sale una poción de esta que es escudo. Me estoy tomando la poción que es escudo, eso toma como unos 5 segundos. En ese mismo momento viene alguien que no tiene ni arma con el pico y me cae a picotazo. Tan pronto me puedo mover, empiezo a dispararle, pero no le estoy dando y me mata a picotazo. Una cosa increíble, yo con arma y muero a picotazo. So, anyways, ese fue el primero. Inmediatamente después, se une al squad, nuestro panita Motomonco. Y, pues vamos a jugar, dúos. Ay, Mot. Pero que Motomonco, entra a la partida, pero no ha entrado todavía a Discord. O sea, no nos estamos comunicando por voz. Y entonces, pues Motomonco siempre es el que setea dónde vamos a caer, etcétera. Y como no tenemos comunicación, pues yo me tiro donde sea. Que Motomonku llegue, si es que llega, porque no sé para dónde es que él va, cuál es su plan. Pues me tiro, caigo en un sitio. Y en el sitio habían caído más personas. Pues yo iba allá con una perse, pero que increíble. Y caigo inmediatamente, agarré un shotgun. Y veo por el rabo del ojo alguien que pasa y se mete detrás de unas pacas de heno. Y aquí fue, me voy a apuntar el primero y jalo para allá, y ¡pum! ¡Pum! Y empiezo a dar choconazo. Cuando lo voy a rematar en el piso, me doy cuenta que arriba está el nombre. ¡Y para decirte el teammate de este Motomonco! Por poco lo remato, gente. Estaba down, porque en el juego, uno le quita la vida a la persona, pero no lo mata inmediatamente, sino que el juego da la oportunidad de revivirlo. Pues ante eso dijo, pues déjame revivirlo, pero nada, uno lo revive y tiene como un 25% de la vida que tenía antes. No hacemos más que salir de ahí ya al sitio que estaba minado de gente. Lo mataron a él, luego me matan a mí. Soy, y como que, oh my God, qué momento más bacalaístico. Hasta ese momento yo no había confirmado que había Friendly Fire. Yeah, quedó confirmado ya claramente. Ya sabemos que sí. A la verdad, yo me gocé muchísimo el momento. Me reí un montón, Motomonco también se reí un montón. Y quedó guardado para la posteridad eso. Todavía no está en YouTube esos highlights, porque quiero irlos compilando y cuando tenga suficiente ponerlos todos en un solo video y entonces tenerlos disponibles en YouTube. Porque si los pongo ahora, con esto, con el paso del tiempo se pierden y después cuando los vaya a compilar para lo que quiero hacer de las votaciones, va a ser un nightmare encontrarlos. So, no, el ataque bacalaístico de la semana, algo así se va a llamar. No, vamos a tener suficiente, créeme. En una semana no se generan tanto, so, es del año, del año. Te sorprendería, si sabes bien dónde buscar. So, pero ya, se pasó bien. Y ayer viernes nos tiramos una sesión épica en nuestro canal de Twitch, abriendo con Sparrow, jugando Cuphead. Luego le seguí yo con 2 horas de Friday the 13th The Game, que gracias al oficio de Sparrow, lo estoy jugando, Gio me lo regaló. Ayer era que salía este juego en formato físico, ya este juego había salido hace unos cuantos meses atrás en formato digital, pero ahora salió en formato físico. Y entonces lo estuvimos estrenando ayer, viernes 13, en nuestro canal. Ese fue el tema. Abrimos hasta con la canción de Vico y todo. Y entonces estuvimos jugando. Me fue fatal. Porque estaba pues descubriendo todas las mecánicas. Quería jugar con Jason, pero durante la noche me tocó Jason en 3 ocasiones. Y en una de esas ocasiones se cayó la partida. Y luego pues no me tocó hasta casi hasta lo último. jugar con Jason es sumamente divertido y es muy, muy importante saber cómo juega Jason, porque saber cómo juega Jason va a influenciar en cómo uno juega como este, los gente esta de los jóvenes estos que están en, se me olvida siempre, este, ¿cómo es que se llaman? Los campers estos. Anyway, saber cómo funciona Jason influencia cómo uno va a jugar como sobreviviente. Y una vez jugué con Jason, me di cuenta, este, cómo funciona la dinámica esta de que Jason detecta el sonido. En el mapa, uh-huh, ellos ponen como que unos waves, que es donde hay ruido. Uno no sabe exactamente dónde. Uno sabe que es en esa dirección. Jason tiene una mecánica donde puede moverse en el mapa a cualquier punto. Usted básicamente abre el mapa y marca dónde quiere ir y automáticamente se transporta allá. Tiene cierto tiempo para refrescarse, pero ese es bastante rápido. Tiene también otra mecánica que hace un teleport y lo que hace es que se pone como que en primera persona y es como si usted fuera un espíritu y va sumamente rápido. O sea, si hay alguien corriendo, usted puede hacer el teleport y le pasa súper rápido y le sale al otro lado, boom, está ahí de frente. Uh-huh. Tiene otra habilidad que es, este, ven rojo. Este, por ejemplo, si hay alguien, si hubo una actividad dentro de una casa, de una cabaña, si hay alguien o algo está ahí, él la ve roja, la ve marcada. O sea, usted sabe que usted debe ir ahí porque ahí adentro, este, está pasando algo. Y hay otra habilidad que no sé qué hace. Yo creo que ese es el finishing move, este, porque por el dibujito se ve como que Jason como que estrangulando a alguien, pero yo intenté utilizarlo y no me sale. Este, yo al lado de la persona, yo estaba presionando el comando para hacer eso y no hacía nada. Entonces, no sé qué es lo que me falta en esa interacción. Las personas que maté las tuve que matar a palito porque sí, no sabía hacer ninguno de esos ataques fuertes. O sea, tenía yo que estar dándole varillazo. Se dio una jugada épica. Este, hay momentos bacalaísticos, pero también hay jugadas épicas. Yo me hago un teleport y llego a un sitio y donde hice el teleport caí de que el campista estaba sumamente cerca. El consejero es la palabra. El consejero, exactamente. Pues el consejero estaba sumamente cerca. Y yo pensé en irme a matarlo inmediatamente, pero dije, no, vamos a ver cómo él reacciona. Y cogí y me paré detrás de un árbol. Y lo estuve mirando y mirando. Y entonces, uno como campista, o consejero, uno como consejero, cuando Jason está cerca, empieza a escuchar la tonada, estas tonadas clásicas de Jason, y las cosas. So, ya uno sabe que Jason está cerca, pero uno no sabe dónde. Y entonces tú ves que el tipo se agacha y empieza a caminar sumamente lento. Pero da la mala pata que está caminando en mi dirección. Y dice, wow, este tipo me va a ver. Pero no, el tipo no me ve. Y sigue caminando. Y yo velándolo como que, oh my god, el tipo no me ve. Si hubiera sabido hacer el ataque ese super fuerte, hubiera quedado más épico todavía. Yeah. Pero ya, tan pronto estaba al lado mío, que el tipo a todo esto no me ve, empecé a caerle a cantazos hasta que lo maté. So, pero ya, Jason puede matar de un solo golpe. Lo que pasa es que todavía no sé hacerlo. Sí, y tiene que hacerle un recharge. O sea, es como un special. Sí, es como un special, todas esas habilidades especiales. Yo disfruté muchísimo de esa transmisión de gato comiendo popcorn en pantalla grande. Se dio bueno, inclusive las veces que estuve jugando, como los counselors, los consejeros estos, las veces que me mataron, es fun porque tiene las muertes que se ven en las películas, como que Jason le mete un puño y le tumba la cabeza, o qué sé y yo. Y la cara de ellos está fun, sí. Y ellos estaban cagados todo el tiempo. Ya, yeah, pasé varios sustos, no, la mayoría de ellos gracias a Sparrow que tiraba los beats en un momento, yes, de tensión. Yo así con contención de que vendrá Jason, no vendrá Jason, y de momento ¡cling, cling! La alerta de los beats allá. Pero ya, dentro del juego también pasé varios sustos, porque ya, la música, uff, es un elemento sumamente importante aquí. Porque ya te pone en tensión, porque tú sabes que Jason está cerca, tú no sabes exactamente dónde. Qué brutal. Está sumamente divertido, el juego. Y sabrás que si el update que hizo, o sea, tú jugaste, a la hora que tú jugaste, también tiene que haber incluido este último update que salió precisamente el viernes. Esto, que habría el personaje ese que tuviste que estaba locked, que el marihuanero. Ah, ok. Ese personaje no estaba ni en ni el mapa que tú estabas jugando, de Jarvis, algo así. Ese mapa también era nuevo. Ah, de acuerdo okay. a una información que leí. Ya, yo, que... yo como tal, al punto en que estaba jugando, como venía de level 0, tan solo tenía acceso a un Counselor, que era la muchacha, y a un solo Jason. Pero a medida de que uno vaya haciendo más partidas, vaya adquiriendo XP, se van desbloqueando otras versiones de Jason y otras versiones de Counselors. So, ese que salió nuevo fue un regalo para los que se han mantenido básicamente jugando y tenían ese XP trepado. Porque ese Counselor era como para level 30. Algo así. Y ya, yo terminé la noche como level 5 y es porque había double XP. Y ya. Pero ya. You know, muy, muy divertido, pienso seguirlo jugando en los streams y lo pienso seguir jugando en el maratón de Extra Life. Brutal, brutal, eso, con eso se abrieron las la Horror Nights con The After Dark. Fue un éxito, tuvimos 10 followers, 10 nuevos followers durante el stream de Friday the 13th. Yeah, salvaje. Y después de esas 2 horas, Gato, ¿qué hiciste? Ah, después de esas 2 horas nos fuimos para Fortnite 2 horas más. Ya, gente, fue medio maratón, el viernes fue medio maratón. Sí, hicimos casi 6 horas, gente, en el canal. Yo terminé como que en un high note, con Friday the 13th, terminé pompeado. Y Gio estaba como que, dispuesto. Y yo le dije, Gio, ¿qué vas a hacer ahora? Si quieres, vamos para Fortnite. Y dije, pues dale, y entonces, you know, las oportunidades para jugar con Gio han sido sumamente escasas. Jugamos la primera vez que jugamos Fortnite y ayer. That's it. Y entonces Motomonku, él sale, él lo invoca a Fortnite. En un momento, si Fortnite está activo en mi PlayStation, él recibe una alerta así como los Spider Sensor, ¡pum! Y aparece Motomonku. Está durmiendo y se levanta solo. Sí, él no sabe por qué, pero se levanta. Hay una fuerza rara que lo levanta, lo llevan hasta la sala a prender el PlayStation. ¿Qué yo hago aquí? Ah, ok, que Gato está online. Ya, yeah, so, llegó Motomonku, y Motomonku es importante porque él es el squad leader, él es el que decide dónde vamos a llegar y todo, y organizar. Gato se tira como quiera en cualquier momento, pero Moto es el líder. No, pero yo veo hacia dónde Motomonku arca y todo, pero ya, él es el que decide. Pero para tira dónde. Fuera de conteo. lo que pasa, yo me tiro fuera de conteo porque ahí me da perse ver para dónde van los otros. Entonces yo lo que hago es que me tiro, pero cuando estoy llegando pierdo un montón de tiempo porque estoy cayendo hacia atrás. Yo me volteo, sigo cayendo en movimiento hacia el frente, pero estoy mirando hacia atrás. Para scout quienes vienen. Entiendo. Y si veo que vienen jugadores para el mismo lugar, doy la alerta de que pues, vamos a cambiar, vienen qué sé yo, 3 personas para acá, y entonces ahí reajustamos. Puede ser que nos vayamos a una casita que está cerca, pero no es donde íbamos originalmente, porque todo el mundo se tira para donde están las casas grandes. Sí. Y ahí es donde el mapa se limpia solo. Sí, ahí solo, es cuando tú caes y a los 2 minutos, quedan 48 participantes. Pero ya, yo me tiro un poquito antes, pero siempre ando con el squad. Hay veces que no me brega porque me tiré antes y cuando veo el punto no estaba tan cerca, estaba en las ventas del carajo. Y entonces me quedo rezagado, pero aún así trato de llegar al squad. En la última partida que jugamos anoche, que por poco ganamos, gente, por poco ganamos como squad. Ganamos. En esa yo me eliminé bastante temprano porque caí donde marcó el punto, en el medio, o bueno, no en el medio, un poquito detrás, había como unos lagos. Yo le digo pantano por la formación, pero en el juego funciona como un laguito. Y caí antes del lago. Y entonces, a pesar de que no estaba tan lejos, tenía que dar la mega vuelta porque estoy recién llegado, no tengo recursos para hacer un puente. Si me tiro por el agua, voy súper lento. Y entonces, como era squad, era de 4 jugadores, la computadora pues mete una persona random, y yo caí con él. Pero que, cuando caí ahí, ¡ave María! Me cayó un aguacero de balas que me mataron. Yo todavía no había divisado ninguna estructura, y ya me habían matado. Entonces el juego, pues, cuando uno muere, uno tiene la opción de regresar al lobby o quedarse de espectador, con uno de los teammates o con el que te mató, si no te quedan teammates. Pues me quedé de espectador con el teammate del equipo de nosotros, y el tipo, you know, tenía buen dominio de lo que es construir, tenía un buen balance, you know, de scoutear, disparar y buscar recursos. Yes. Tuvimos la fortuna, y digo tuvimos a pesar de que yo morí temprano, como equipo, tuvimos la fortuna de que el círculo estaba a nuestro favor. Sí, bueno. Durante las primeras dos rondas del círculo, básicamente el equipo no tuvo que moverse porque estaba todo el tiempo en el círculo. Luego, pues, tuvieron que irse moviendo. Lograron obtener high ground. Luego el círculo se movió fuera de esa zona. Y ahí fue donde Motomonku y Gio, pues, fallecieron porque bajaron la colina y fueron presa fácil. Pero el otro teammate, es un muy ávido en Fortnite. Muy ávido, pero pues todavía no un pro, porque él cogió y del punto alto no bajó para ir al círculo, empezó a crear un puente con toda la madera que tenía, y vía puente llegó al círculo. Los enemigos que quedaban se dieron cuenta y empezaron a dispararle, y finalmente se cayó de la estructura. Que si él hubiera tenido, digamos, más metal y hacía exactamente lo mismo, de que yo creo que podía acampar ahí buen tiempo, sí. Porque no creo que lo pudieran bajar, pero ya lo hizo de madera, no, eso no resistía tanto la caída, a pesar de que él tenía la vida completa y más dos pociones. Sí, tenía 200 de vida. Tenía 200 de vida, la caída era muy alta y murió de la caída, pero ya terminamos segundo. Salvaje. So, ya, se dio super super cool. Y aparte de eso, nada más, hoy sábado, pues típico sábado de hacer gestiones y cositas, mañana domingo, pues a darle a los libros. Yeah. Bueno, pues yo voy a empezar por ahí mismo, con Fortnite, voy al revés. En Fortnite fue sumamente divertido, ¿verdad? Como dijo Gato, yo todavía estoy cogiendo el piso del juego. Este jueguito es como el equivalente a Players Battleground no. Unknown. Players Unknown. Párate. Siempre lo digo mal. Ajá, PUBG. En PlayStation y es gratis. Fortnite Battle Royale. Sumamente divertido, mano. De verdad que jugarlo así entre panas, mano, una cura. Fue una experiencia bien gratificante continuar la noche de esa manera. Y ahora sí que voy para el highlight mío de ayer, que fue, oh my god, gente, ayer acabamos Cuphead. ¡Pa, pa, pa, pa! Después de ¿qué? 10 transmisiones fueron, ¿verdad? Sí, 10. 10 transmisiones, no había presión en esa última, no, ¿qué va? No había presión, yo le dije, yo le puse nombre a todos los videos de YouTube, y todos dependen del número 10. No hagas un número 11, porque tengo que rename todo. So, en esas estábamos, gente. Yo había llegado al último boss el jueves en la noche. Cuphead, para empezar, Cuphead es todo lo que he estado jugando como tal en el canal. Cuphead, desde que salió el viernes, hice una transmisión especial viernes. Después, en cada ratito que tenía para transmitir, eso era lo que jugaba. Cuphead. Y en unas 10 transmisiones pues logramos llegar al final. El boss final llegamos el pasado jueves, pero yo tenía taller temprano el viernes, por lo tanto no pude requedarme. Yo dije como que sí, yo tengo los skills necesarios para hacer un pre-show a Gato. Hacemos un 2x1, yo abro con Cuphead, él continúa con Friday the 13th. ¿Qué más escalofriante para dar inicio a las Horror Nights de nivel escondido que jugar Cuphead, ¿verdad? Tratando de vencer al diablo versus Cuphead y Gatonejo después con Friday the 13th, específicamente con Jason. Esa combinación suena muy bien, pues vamos allá. La idea era acabar con Cuphead en un lapso de una hora o menos. Gente, una hora no me dio. Yo estuve jugándolo ahí. Estuve ahí tratando de descifrar cuál era la mejor arma, cuál era la mejor estrategia, etcétera. Cuphead de verdad que es un juego sumamente retante, usted tiene que tener paciencia. El juego está muy bien hecho, gráficamente es una pieza de arte, es una obra de arte, musicalmente también, los efectos especiales, el platforming, el juego está buenísimo de verdad. En términos de la narración que hace el juego, el propósito del juego, el overworld, todo. Voy y llego entonces al boss final. El boss final tenía tres formas y estuve prácticamente toda la hora antes de que Gato subiera, básicamente estancado hasta la segunda forma. Eventualmente llega nuestro panita Dark Hollow y me da un consejo en términos del boss, porque él ya lo había pasado. Me dice algo sobre las monedas, que yo no me estaba fiando. Eran unas monedas que caen del cielo, unas fichas. Y yo no entendí bien qué era lo que él me decía, pero cuando me lo dijo lo pude entender de manera asertiva. Igual, en la primera forma, el diablo se transforma como en una cabra, y vienen dos manos a encontrarse en un aplauso al frente, pero las manos están extendidas, es decir, se te llena la pantalla, la parte de abajo, con damage. O sea, tú tienes que esquivarlo. Y yo, de la manera que lo esquivaba, era con un brinco y con un dash aéreo. Eso lo podía hacer en 90% de las veces. Pero un 10% siempre me caía y me golpeaba. Dark me recomendó que simplemente me agachara. Y ya, salía de rango de eso. Y efectivamente, no era un movimiento que yo veía natural. Porque, hello, porque voy a estar en el piso. Pero esa fue la manera más efectiva. Después de eso, bajabas a otra sección donde veías la cara del diablo enorme y tenías que tener cuidado. Él sacaba como tres cosas atacándote, las monedas cayendo, tú estabas entre plataformas flotantes, unas rocas que subían y bajaban, estaban estacionarias pero subían y bajaban, una bomba que era como un murciélago y un hacha. Eso eran todas las cosas que estaban en contra tuya. Eventualmente, después de eso, logro llegar a la tercera forma, dije tres formas, eran cuatro. Después de eso, él se queda así enorme, pero entonces cambia un poco el gameplay, porque vienen unos murciélaguitos a estarte fastidiando la pita. Bueno, y yo estuve ahí, Gato me dice, yo, usted coja lo que usted necesite ahí de tiempo, si te tienes que extender, me avisa, te extiende. Y yo, no, Gato, yo creo que estoy bien, bla, bla, bla. Mierda, me extendí 20 minutos más. Y en esos últimos 7, 8 minutos, hago el comentario y digo, mira, ya basta. O sea, ya te he robado bastante tiempo. Esta va a ser la última. Gane o pierda, esta va a ser la última. So, hago mi procedimiento. Llego sin que me quiten mucha vida. De hecho, paso a la primera sección sin que me quiten nada de vida. Llego a la segunda sección sin que me quiten nada de vida. En la tercera sección, sí. Me quitan vida a tal punto que me quedo con una sola vida. Al quedarte con una sola vida me refiero a que puedes recibir un golpe y todavía estás vivo. Ya si me daban un golpe más, yo moría y tenía que empezar desde arriba. Gente, después de eso pasé a la última forma, que yo nunca la había visto, y logramos descifrar qué era lo que había que hacer, y nos llevamos el boss. Oh my God. Yo no creía lo que yo estaba viendo. Era como que, ¿what? O sea, fue tan poco probable. Ya yo estaba como que perdiendo la esperanza ya, genuinamente. No sin antes decir, y mala mía que no lo dije al principio, pero yo arranqué el stream asustado. Porque el jueves en la noche, yo había llegado a donde estaba el boss. Y ustedes saben que este juego, y si no sabían, pues entérense, el juego se basa en que tú estás coleccionando almas para el diablo de gente o de los habitantes de la isla que le debían al diablo. Entonces, el diálogo, para tú empezar con ese boss, el diablo te dice, tienes los contratos para mí. Entonces, tú decides si se los da o si no. Yo, en la noche del jueves, le dije que no y empecé a pelear con él, ¿verdad? Es el boss fight. Abro el stream, empiezo a explicar, bla, bla, bla. Mi esposa está al lado mío y me escucha, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando con Stickman, precisamente, que estaba en la transmisión, estoy diciendo, mira, yo no sé qué pasa si uno le dice que sí cuando él te los pide. Y May me dice, mira, pues, salió la pregunta. Vamos a decirle que sí, vamos a dárselo. cuando se lo doy. El diablo dice, pues ahora son míos para siempre. Vamos a hacer party aquí en el infierno. Y salen ellos con unas caras bien feas, como de zombies. Y el juego se acaba, loco, y empiezan a scrollear los créditos. Y yo embarrado, porque o sea, habíamos anunciado boss fight. Ahí no hubo boss fight. Estamos arrancando el stream. O sea, ¿qué tal si después de que rodaran esos créditos, el file se iba borrado? Como que pues lo clearaste así, de esa forma. Sí, gracias a Dios no. Se iba que siempre llegaba los créditos o algo así. Exacto, gracias a Dios no. No lo hizo, tú podías accesar tu sección, la que en ese momento estaba a 95%, debo decir. Esto, y nada, long story short, le logramos ganar al boss, una historia bien chévere. Dan a entender que probablemente van a sacar al menos un juego más. Yo espero que sí. Este juego, extrañamente, yo no creo en los GoFundMe, los proyectos estos así de ¿cómo es que se llama? El equivalente a videojuegos. Que buscan este dinero, inversionistas, regulares, así, gente. Ajá, pero, si esta gente me pide, adelante, $20 adelante, yo se los doy. Yo se los doy porque estoy complacido con este juego, no a 100%, a 200%. En términos del platforming, en términos de la música, en términos de el shooting, en términos de la historia, todo está brutal. De hecho, voy a ver si me animo esta semana, entre esta semana y la otra, y preparo una reseña bien chévere. Todo el gameplay, desde principio a fin, está en nuestro canal de YouTube. Así que dense la vuelta por allá para que vean lo que estoy hablando, mano, porque de verdad que el juego está sumamente nítido. Y irónicamente, si usted es espectador, usted se lo disfruta más. Puede estar pendiente a los background, que para efectos de uno jugando, es sumamente de alta distracción, porque uno quiere ver, o sea, como que todo el detalle, todo este juego fue desarrollado a mano, solo es bien nítido. Y ahora mismo, en términos de porcentaje, estoy en 99%. Así que vamos a ver de qué manera encontramos ese 100%. Yo sé por lo menos una de las cosas que me falta. Como dato curioso, ¿verdad? Cuando terminamos el juego, Gato me dice, date la vuelta por la fuente. Morí 392 veces. Let that sink in. 8 más y eran 400 gente. O sea, hello. Yo estuve jugando 10 sesiones en promedio de 2 horas cada sesión. O sea, roughly 20 horas. Casi 400 muertes. El juego está bien fuera de liga. Y entonces, por último, ¿verdad? Eso es todo con Cuphead. No sé si Gato quiera comentar algo de Cuphead ahí. No. Estoy mientras estás hablando, estoy coordinando la semana con Chamaco para los streams. Y okay. Estoy sacando cuenta cuánto te tardaste en pasar el juego. Perfect. Dos cositas más que estuve haciendo esta pasada semana. Específicamente el domingo 8 de octubre estuve participando junto, nada más y nada menos que a Chamaco09, narrando un evento de Rocket League en el Dallas Open. Esto acá en la ciudad de Denton, Texas, bien cerquita de Dallas. Está como 40 minutos al norte de Dallas. Y en este evento vinieron varios competidores a darlo todo en un jueguito de 3x3, en un torneo de 3x3. Esto arrancó, gente, a eso de las 10 de la mañana, 11 de la mañana hora local, que es a las 12 del mediodía hora de Puerto Rico, y terminó a eso de las 10 de la noche hora local. O sea, tuvimos 10 horas prácticamente haciendo narración sin interrupción, porque el equipo de narración latina estaba compuesto por Chamaco09 y yo, más nadie. O sea, nosotros estuvimos en Galillao hablando ahí, llevando la mejor narración de Rocket League en español prácticamente por 10 horas, un poquito más de 10 horas, actually. La experiencia estuvo muy nítida, es una experiencia única en su clase, estuvo cansona, pero me la disfruté un montón. la transmisión estuvo disponible a través de Rocket Street Live vía Twitch, que es donde colabora Chamaco con las tremendas narraciones, y de verdad que estuvo de show. Y finalmente, lo otro que estuve haciendo esta semana y de ahora en adelante también, es que, gente, estoy corriendo la edición de Nivel Escondido. Así que por ahí los Marios que se queden sin brincar de ahora en adelante, los 3-2-1 que salgan al audio y de repente, ups, ¿verdad? No, algo que no haga sentido, I am to blame, ¿ok? I am to blame, yo estoy haciendo el trabajo de edición ahora. Gatonejo, como quiera, corta y pega, él es el equipo el de técnico una persona, de edición. Exactamente, el de masterización. Así que, GG, mano, algo que me estoy disfrutando un montón. De verdad que nunca lo había hecho y estamos aprendiendo en el proceso y me gusta mucho ese aspecto técnico acá en el podcast. Yeah. Gente, eso yo le llamo soft editing, yo no sé cuál es el término correcto de eso, pero básicamente consiste en que yo escuche el audio grabado, o sea, el raw footage, el raw audio, y entonces marque los tiempos donde se van a hacer los cortes. Y entonces luego él me pasa esos tiempos, yo que tengo el programa para editar, simplemente voy en los tracks, voy al tiempo que Gio especifica, y Gio pues le pone alguna palabra que indica cuál es el problema, ya sea que es un bache, o sea un 3-2-1, o sea que simplemente quiere cortar algo de la conversación, y entonces ya yo sé qué tipo de corte voy a dar, voy, pum, pum, pum, pum, y ya. Durante la semana, el lunes cuando estaba haciendo eso, estuve enviándole mensajes a Gio con la idea de track down cuánto tiempo me tomaba cada cosa. Y eso estuvo impresionante, Gato. Edité el podcast, you know, de la parte técnica, como en 12 minutos. Un audio de casi 1:50. En 12 minutos, gracias a que Gio pues hizo el trabajo fuerte de escuchar todo el audio, identificar todo lo que quería cortar. You know, Gio cortó los baches, los 3-2-1, y también cortó de la conversación donde nos fuimos en una tangente increíble. So, que es que típicamente lo que yo hago acá cuando hacía eso. So, Gio ahora es el editor en jefe aquí. Yeah. También otro punto, ya sumé todos los videos de Gio y suman a 15:53:04. Un tiempo de ese se va en los intros y las cosas. Hubo par de pausas. Bueno. Y atendiendo el chat, ¿cuánto tiempo me vas a dar? Vamos a darle 15 horas flat allí. Ajá, ajá. Eso vamos aquí a determinar el porciento de bacalaísmo. So, 15 entre 13.5. Ah, gente, 13.5 le digo ahora. No, de hecho, no es 13.5, pero, anyways. Vamos a darle allí un 11% de bacalaísmo en Cuphead. Y vamos a explicarle a la gente esto. Nosotros tenemos la costumbre de mirar un website que se llama How Long to Beat. Ese website lleva récord de cuánto tiempo las diferentes personas se tardan en completar X o Y juego. Y todo depende de lo que la gente somete. O sea, yo terminé el juego y me tomó 14 horas, pues yo digo, pues Cuphead me tomó 14 horas. Otra persona somete y dice, pues a mí me tomó 12 horas. Y entonces ellos van cogiendo esos tiempos y los van promediando. Y también hacen otro análisis estadístico porque empiezan a ver muchos reportes de cierto punto y entonces determinan que ese es el valor apropiado. Ellos tienen una escala de colores de qué tan reliable o qué tan confiable es ese tiempo. Entonces, si está azul, pues significa que tienen muchas lecturas o muchos reportes dentro de ese rango de tiempo. Cuphead, y hay muchos reportes que indica que el juego en cualquier porciento, que no sea 100, o sea, terminar el juego lo más pronto posible, está en 7 horas y media. El 100% está en 13 horas y media. Gio se quedó en 99, pero vamos a contarle que es 100. Y vamos a decir que estuvo 15 horas. Y entonces 15 dividido entre 13.5, da a, 11% de bacalaísmo. Y entonces ahí iba a comentar eso. Nosotros tenemos la costumbre de ver cuánto tiempo nos tardamos y comparar con el promedio para ver qué tan bacalao somos. Nada, es algo que hacemos entre nosotros. Alex Nation típicamente viene con unos números, pero que increíblemente es Master Bacalao. Ve, chamaco, escucha bien esto. Escucha bien este análisis. Cuando yo digo que yo no soy el más bacalao de nivel escondido, es una evidencia, es una evidencia. Los números support esa teoría en muchas ocasiones, particularmente con el juego de Ori and the Blind Forest. Ese juego, según How Long to Beat, se tarda 8 horas y media y está en azul. So, tienen buena data de que 8 horas y media es un número confiable. Y a Alex Nation se tardó como 16 horas pasarlo. Y Alex no lo pasó en 100%. De hecho, el 100% ellos lo tienen en 11 horas. So, en ese juego Alex estuvo bien bacalao. Estuvo BB. Pero ya, Gio, un 11%, you know. Eso, no está tan mal. Y, you know, considerando que estás haciendo stream, you know, la gente que reporta esto no necesariamente está haciendo stream. De hecho, probablemente no están haciendo stream. Sí, y a la hora de la verdad, no es un stream cualquiera, gente. Cuando yo hago stream desde el Xbox One, yo literalmente tengo que parar lo que estoy haciendo y mirar el celular. Porque no tengo el chat en pantalla, contrario a cuando hago stream de PlayStation 4, que ahí pues puedo leer ahí con el rabito del ojo y sigo la acción, que más o menos sin detenerme. Uh-huh. Acá fueron muchos los momentos que de pausa, que de qué sé yo. Pero nada, fue el primer run, me lo disfruté un montón. No es la última vez que voy a jugar Cuphead, de hecho. Así que vamos a ver, voy. Cuidado si abro otro file. Ahora sé qué hacer con ciertos bosses. Que obviamente no creo que me tarde muchísimo. Y voy a hacer todo lo posible por cada vez jugar mejor y hacerlo más rápido. Esa es la misión de Sparo ahí con Cuphead. Sparo ahí, para cuando regrese el Bacalao Speedrunning League, meterle a Cuphead. Ah, muy bien. Tú sabes que sí, es una posibilidad, ¿por qué no? Bueno, yeah. Pues, yo creo que eso es todo con qué es la que hay. Vamos ahora a continuar por aquí. Y no hay comentarios para esta semana, por lo menos no vi ninguno. Así que pasamos inmediatamente al cierre. Les recordamos que ya estamos recaudando donativos para Extra Life 2017. Los invitamos para que hagan su donativo visitando tinyurl.com/JC17 o tinyurl.com/AlexNationPR o también tinyurl.com/SparrowsNest. Este año, Nivel Escondido estará formando parte del equipo de X-Lifers 24/7. El equipo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que los invitamos a que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas sociales. Particularmente con X-Lifers 24/7, la mayoría de nuestro equipo está en Puerto Rico y están pasando por la situación terrible del huracán María. Así que el equipo no está corriendo a todo vapor, pero es entendible. Tampoco nosotros estamos muy enfocados en eso, en recaudar dentro de la isla, porque, you know, hay una situación crítica que está pasando, pues, las personas de allá, y no estamos como que en esa línea de estar presionando a nadie. Yo mismo, pues ya para estas alturas, en años pasados, pues, ya había logrado mi meta, o había estado muy cerca de lograrla. Uh-huh. Pues este año, pues no estoy como a mitad. Pero muchísimas gracias a nuestro panita Gelox, que siempre da su donativo. Yes. Yo no estaba contando con el donativo de este año, porque nuevamente él está en Puerto Rico, él vive en el área norte, que se vio sumamente afectada, y aún así buscó la manera de hacer su donativo. Muchísimas gracias. Yes. Este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Twitch, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. El itinerario de Twitch, pues gente, seguimos los 7 días de la semana, pero depende de semana en semana según nos podamos acomodar, porque Alex Nation está pues ahora mismo inactivo en el canal por la situación del huracán. Así que lo trabajamos la semana antes, trabajamos el itinerario de cómo va a funcionar la semana que le sigue. Miramos nuestra agenda y vemos cómo nos podemos acomodar. Agradecemos a Chamaco09 que nos está dando la mano con eso y es buenísimo su stream y buenísima su participación, y la ayuda es increíble. Nos ayuda a complementar esto muy, muy bien. Así que el chamaco estuvo subiendo hoy. No pudo estar durante su stream por mucho tiempo porque tenemos que grabar. Hace unos minutos atrás me enteré que ya había terminado. Y entonces me puse a conversar con él, por mensaje, para coordinar esta próxima semana. Todavía quedan espacios que no podemos rellenar. Vamos a ver cuando Gio vea eso, a ver qué se puede hacer. Si no, pues sacrificaremos uno que otro día. Esta semana corre diferente. Tú tienes tu examen por ahí pendiente, right? Sí, el próximo fin de semana ya es el último de acuartelamiento. Sí, este fin de semana que viene ahora, estamos en martes para el respecto del podcast. Este fin de semana va a ser un fin de semana que voy a estar 4 días acuartelado estudiando intenso. So, vamos a estar grabando viernes el podcast para poderme olvidar de eso y pues no tener que preocuparme de eso hasta el lunes. Entonces poder aprovechar estudiar fuerte. Porque una vez pase ese fin de semana, viernes de esa semana es el gran día del examen. Yeah. Y entonces pues quiero aprovechar en chunks grandes todo el tiempo que pueda. Yeah. Bueno, gente, también los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de Galaxia Nintendo. Los encuentran en Facebook, Evox y Twitter. GG's The Mouthful Podcast lo encuentran en Facebook, iTunes y Twitch. Y yeah. Press Pause, que lo encuentran en Facebook, Twitch y Twitter. Yes, ellos aunque no tienen acceso ahora mismo a muchos recursos, ¿verdad? De internet, etcétera, sí están subiendo contenido. Esto, por lo menos Epic ha estado compartiendo, ¿verdad? Y desde la cuenta de Press Pause también está saliendo varios videitos. Chévere, hoy subieron una fotito de que consiguieron, creo que fueron 3 jueguitos para Nintendo 10 en New Japan. Así que, esto no leí bien si publicó el nombre de del sitio, pero sí, en una tienda local. Mano, yo espero que prontito estén con nosotros y que sigan bien dentro de las circunstancias. Bueno, pues gente, ahora sí, de esta manera terminamos el podcast por esta semana. Los esperamos la próxima semana, gente. Se cuidan. Yeah. Bye. ¡Azúcar! ¡Uva!